para que baile. Pollera cortita para salir al baile conmigo, ya es de madrugada. Lávate la cara, ponte tu remera colores y tu pelo suelto es mejor para bailar así. Abre los ojos, mójate la cara, mira que noche esto en la cama. Abre los ojos, mójate la cara, mira que noche esto en la cama. Desde ese día ya no falto a ese lugar, esperando a que tú vuelvas para decirte la verdad. Y yo desde ese día ya no falto a ese lugar, esperando a que vuelvas para decirte la verdad. Y la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita. No decías nada, tomé tu cuerpo y calmé tu sed. Solo esa noche, después más nunca la volví a ver. Lloro como un loco pensando en ella, en volverla a ver. Una aventura, mi amor, una aventura. Tan solo eso, simplemente una aventura. Una aventura, mi amor, una aventura. Si todo te lo di, quisiera estar contigo para hacerte el amor, como una noche fría con locura y pasión. No, no, no, no me puedes decir que no, sabiendo que la amo tanto. No me puedes decir que no. No, no, no, no me puedes decir que no, sabiendo que la amo tanto. No me puedes decir que no. Cerveza me está pegando y no sé dónde voy. Siempre me cuelgo en cada esquina. Siempre pienso en ella, la que me pone de la cabeza. Cabeza. Yeah.